a estar dentro del sistema penal. Claro. En ese sentido, tratamos de generar estadística, eso es lo que tiene de bueno el observatorio, tenemos datos concretos, tenemos estadística, y por eso, a través de esos insumos, podemos recomendar mejoras en políticas públicas. Hace muchos años que estamos trabajando, desde el 2013, en una campaña para prevenir la violencia, porque entendemos que es una cuestión, sobre todo, cultural. Hay una naturalización de que el niño, cuesta decirlo, si bien las leyes y la Convención de los Derechos del Niño hablan del niño como sujeto de derecho, en la práctica está naturalizado que al niño se lo puede maltratar, desde verbalmente hasta físicamente. De modo que lo que intentamos nosotros a través de esta prevención es derribar esa cultura de maltrato y tratar de generar dentro de los espacios privados, de los espacios públicos, de la misma escuela, de la misma familia, una cultura del buen trato. Doctora Analía Colombo, le agradecemos mucho haber participado en la Gente y su Defensor, muy claro los conceptos, y bueno, y le deseamos, por supuesto, para este 2016 una muy buena gestión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen 2016. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La Gente y su Defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. Estamos en comunicación con el doctor Fernando Corsilia, que es presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, el SICOP, con quien vamos a dialogar sobre un tema que ha venido saliendo bastante en los medios de comunicación y se ha difundido, que es los casos de violencia en los hospitales bonaerenses, sobre todo violencia hacia los profesionales médicos, ¿no? De gente que va, o de mismos pacientes o de familiares. Y quiero que nos cuentes un poco cuál es la preocupación de la gente del SICOP y bueno, las medidas de fuerza que están tomando a raíz de este tema. ¿Cómo te va, Fernando? Hola. Contanos un poco cómo es la situación. La situación es bastante acuciante en los hospitales y es una cuestión que se viene repitiendo cada vez con mayor frecuencia. De hace 2 o 3 años a esta parte hemos tenido un crecimiento muy importante de los episodios de violencia, que nosotros entendemos que está relacionado con varias causas, no con una sola en particular. Creemos que en buena parte tiene que ver la violencia que hoy existe en nuestra sociedad, la forma de resolver violentamente los conflictos que tenemos muchas veces como individuos, y al mismo tiempo creemos que hay una buena parte de esa causa de los episodios de violencia tienen que ver con la falta de buena respuesta que tiene el sistema de salud. Esto es muchas veces la falta de personal, la falta de insumos, nuestra aparatología vetusta, las malas condiciones de edilicia. Son todas cuestiones que contribuyen a este estado de cosas. Nosotros en este momento tenemos 2 seccionales, 2 hospitales en esta situación, porque ha habido episodios de violencia en el transcurso de la semana, del fin de semana fundamentalmente. Esto está pasando hoy en el hospital Norrentear de Ezeiza, está pasando también en el Parvisión de La Matanza. Venimos de un episodio muy importante en el hospital San Martín de La Plata, donde se produjo una agresión a un médico, a un residente de traumatología, y la causa fundamental era la espera porque no había un elemento para generar un tratamiento. Son todas cuestiones que vienen sucediendo y que son recurrentes. Sí, hay cada vez más gente para atenderse y no hay no pueden dar abasto a atender a tanta gente, ¿no? Sí, inclusive en comparación con años anteriores, muchas veces los que hacían 3 profesionales hoy lo están haciendo 2, o lo que hacían 2 lo está haciendo 1. El deterioro de la situación del personal es notable. No estamos consiguiendo personal para cubrir guardias. Esto tiene que ver con los bajos salarios, tiene que ver con las malas condiciones de trabajo que estaba mencionando, y es un problema que se profundiza, que crece, y que estamos reclamando de las autoridades un abordaje un poco más diligente y un poco más profundo. Nosotros en el transcurso del año 2014 y luego también inicio de 2015 tuvimos algunos acuerdos con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad de aquel momento, donde acordamos algunas cosas: presencia policial, un protocolo de atención con los cuidadores interviniendo en el flujo de pacientes y familiares, promover un cambio en los dispositivos de atención para que no haya tanta demora en la atención, también lo que tiene que ver con el funcionamiento de comités que entiendan en la materia. Pero la verdad es que tenemos muchas dificultades para que eso funcione. Si a eso le agregamos la violencia que existe en la forma de relacionarnos, la cuestión no se ha resuelto ni de cerca. Sí, contame una cosa, Fernando. ¿Hay suficientes médicos para atender? ¿Vos creés que faltan profesionales, faltan universitarios que se reciban? En nuestro país tenemos un gran problema de distribución, ¿no? De formación de recursos humanos, sobre todo en el sector médico. Sí, sí. Tenemos unas cuantas facultades produciendo profesionales que se debieran incorporar al sistema. La verdad, buena parte de los profesionales, sobre todo del sector médico, eligen algunas otras opciones en detrimento del sistema de salud público de la provincia porque son malas las condiciones de trabajo y porque son muy bajos los salarios. Entonces, ante similares opciones, se opta por trabajar en la Ciudad de Buenos Aires o en el Estamento Nacional o inclusive en el sector privado. Hoy, haciendo una guardia semanal de ambulancia en cualquiera de los servicios de ambulancia privados que existen en Buenos Aires o en el conurbano, se accede a un salario bastante mejor que el que tenemos para trabajar en 6 horas semanales de la provincia de Buenos Aires. Hoy, los episodios de violencia los tenemos inclusive en los lugares de bastante menos población que las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires. ¿Más o menos cuántos médicos están o cuántos profesionales están dentro del SICOP incluidos? Nosotros tenemos alrededor de 15.000 afiliados. Eso incluye los hospitales nacionales, nuestros hospitales provinciales, la inmensa mayoría representados, y una gran cantidad de seccionales municipales, que incluye hospitales y centros de salud. ¿Entre médicos y también auxiliares, enfermeros y esas cosas? Sí, nosotros incluimos a todo el equipo de salud, estamos hablando de todos los profesionales que tienen un grado universitario y que trabajan en el sistema de salud público. Perfecto. Fernando Corsiglia, te agradecemos mucho haber participado en la Gente y su Defensor, muy claros tus conceptos además. Bueno, y esperemos que se pueda solucionar esto porque, es decir, es un tema que preocupa tanto a la gente que va a atenderse como también, por supuesto, a ustedes que tienen que trabajar en esas condiciones, ¿no? Yo les agradezco la atención, la comunicación. Sí, estamos todos preocupados porque las circunstancias mejoren, que tengamos un sistema de salud público de calidad para la población. Ahora presentamos las noticias. Misiones multarán a entidades que persistan con demoras en la atención pública. Desde la Defensoría del Pueblo posadeña intimaron a instituciones bancarias a agilizar el sistema de cobro y evitar las largas colas. De no obtener soluciones en los próximos días, se aplicarán sanciones. La ley provincial establece a los fines de la protección de los derechos de usuarios, las entidades financieras y los establecimientos comerciales deben garantizar que el tiempo de espera en caja no supere el término de media hora y que toda persona que concurra al lugar dentro del horario establecido para la atención al público sea atendida.